12 y 5 minutos, abrimos nuestra página política hoy en la mañana de Radio Brique y en la jornada de este martes 21 de enero. Vamos a informarles sobre diferentes cuestiones en torno al ámbito de la política local y lo vamos a hacer hoy con Andalucía por Sí y con el edil y portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí, José Antonio Bautista, a quien vamos a saludar. José Antonio, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Junto con el secretario de Organización y Estrategia Municipal de Andalucía por Sí, Francisco Gil, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues vamos a conocer los planteamientos y valoraciones de Andalucía por Sí en torno a diferentes asuntos que han saltado al debate político precisamente durante estos últimos días. Una situación en la que gira en torno al transporte escolar de parte del alumnado del IE en Las Cumbres, que ha propiciado además también la movilización por parte de los padres de los alumnos afectados y que ha motivado además también la entrada de este asunto en el discurso político local y provincial. Y valorando ese aspecto, queréis comenzar vosotros el espacio de política de hoy. Pues claro, nosotros el tema de los transportes a Las Cumbres consideramos que es el primer problema grave de ámbito municipal y hemos estado expectantes a ver las reacciones de los demás partidos, ¿no? Queríamos observar esas reacciones tanto de las fuerzas políticas que tenemos por encima desde las últimas elecciones como las que están por debajo nuestras. ¿Y qué ocurre? Pues estamos observando de que al final, pues, tanto por arriba se está intentando hacer como una especie de reconquista de la Junta de Andalucía, es decir, se está queriendo hacer de este tema algo que está fuera de lo que es el ámbito municipal, ¿no? Y también vemos por los que están por debajo, pues, que están ahí un poco hablando de cómo se comportan sus socios de gobierno o cómo actúan ellos en las distintas administraciones. Y entonces nosotros creemos que lo más importante para nuestro partido es Ubrique y vemos que no se está gestionando bien este primer problema grave que nos estamos encontrando en el ayuntamiento. ¿Y qué ocurre? Pues que al final los perjudicados pues son los usuarios, esos niños y niñas que están en pleno mes de enero, pues teniendo que ir al instituto de la manera que les pueda ocurrir a cada uno de ellos o andando o con la ayuda de sus padres, y no creo que sea ahora mismo el momento adecuado para haber llevado a esta situación al pueblo de Ubrique, ¿no? Por otro lado, a mí personalmente tengo que decir que no me gusta mucho el uso de las redes sociales, y lo que tenemos claro también en nuestro equipo es que no las vamos a usar para ningún interés partidista ni para calor de una ninguna necesidad imperiosa que tengan los ubriqueños, buscando una sonrisa forzada o un me gusta cautivo de la gente que diga, bueno, pues aquí estamos luchando, ¿no? Y nosotros queremos justificar nuestra no presencia en esos actos que había hasta ahora porque lo teníamos claro. Es decir, nosotros estamos totalmente al día de la situación que hay en Ubrique, nos llegan por todos los medios, que también disponemos de redes sociales dándole el uso que vemos adecuado de las cosas, y vimos conveniente que nosotros no teníamos que aparecer en aquel momento allí porque ya nuestro compañero Pepe el otro día en el cafelito se quedó un poco sorprendido de cómo se estaba reaccionando ante este problema que se estaba originando con los niños. No lo podemos creer, vamos, que estén en pleno enero teniendo que buscarse la vida para subir al instituto, ¿no? Nosotros, como partido, el partido de los andalucistas, el Partido de Andalucía por Sí, tiene una solución inmediata que se queda dentro del ámbito municipal, ¿vale? No vamos a empezar a buscar estrategias de que existe una normativa, que si los 2 kilómetros, que si pito, que si flauta. Nosotros nos vamos a ir a lo que son temas eminentemente municipales. Nosotros tenemos un presupuesto anual en el Ayuntamiento de Ubrique de 11 millones de euros y aquí, dentro del ámbito municipal, tenemos unos sistemas, unas cosas organizadas ya, que las estoy aprendiendo de mis compañeros que ya llevan muchos años en política y tratando asuntos, y está la figura del Consejo de Barrio, ¿no? Sí, ahí está el Consejo de Barrio, y nosotros, como partido, lo primero que hubiéramos hecho al enterarnos de que iba a surgir este problema, no hubiéramos empezado a buscar calderilla para ponernos el tanto desde la feria de Ubrique hasta el día que empezara el frío de pagar los autobuses. Nosotros hubiéramos procedido inmediatamente, y además instamos a que a partir de este momento nos oigan e intenten hacerlo, a convocar un consejo de barrio en el que haya un único punto de orden del día: partida de eventos musicales del presupuesto anual del Ayuntamiento de Ubrique del año 2020. 120.000 euros para eventos musicales. ¿Nosotros qué le diríamos al consejo de barrio en ese acto? Pues le diríamos, señores, ¿Ustedes conocéis la problemática que hay con los niños de las cumbres? ¿Ustedes conocéis que tenemos una partida de eventos musicales de 120.000 euros para este año? No te digo nada de otra que viene a renglón seguido de 150.000 euros para festejos. Y entonces le contaríamos que qué prefieren, si prefieren que los niños vayan en el autobús o prefieren que podamos reducir alguna de esas cosas, que no estamos diciendo quitarlas todas, estamos reduciéndolas. ¿Qué ocurre? Pues que las cuentas no solamente hay que coger una calculadora. Es decir, estamos hablando de que los niños suben 5 días por semana al instituto. Un mes tiene 4 semanas. Existen 12 meses al año. No digamos que vayan todos los meses, porque no van los 12 meses, van 9, ¿no? Pues estamos en torno a 30 niños afectados y son unos 2 viajes al día. Todo eso lo metes en una calculadora y salen unas cantidades en torno a 15, 20 mil euros, que vale, que son cantidades importantes, pero esos 20 mil euros comparados con los 120 mil euros de la partida para eventos musicales, pues sería un tema que se podría plantear en el Consejo de Barrio, y si se viera adecuado que se hiciera así, pues a lo mejor el evento musical de este año podría ser de 100.000 euros en vez de 120.000 euros. Esa es la solución que nosotros hubiéramos intentado buscar inmediatamente, siempre partiendo de la participación ciudadana, porque tú estés en el poder o estés en el gobierno, no eres nadie para tomar decisiones de forma arbitraria, ni para pagar el dinero a los niños hasta un cierto mes, sea el de más frío o el de menos frío, ni para tomar ninguna decisión si ya tienes unos órganos como pueden ser el Consejo de Barrio, que nosotros consideramos que debe de empezar a tener la importancia que tiene en una legislatura como la que nos está tocando afrontar. Y entonces nos da vergüenza que haya habido algún niño que haya tenido que ir andando al instituto, y sinceramente en eso los políticos nos tenemos que un poco poner las pilas en ese aspecto. Y también yo, por apuntar un poco más, ¿no? Y siguiendo con la argumentación que está haciendo mi compañero Francisco, pues, hombre, lógicamente la postura nuestra es muy simple. Esto es un problema de calado, y es un problema que tenemos que abordar, y es un problema que tenemos que solucionar, y lo tenemos que solucionar de forma inminente. Yo quiero hacer un poco de memoria y recordar que en el último, o en uno de los últimos plenos que tuvimos en el año 2019, se nos informó por parte del equipo de gobierno de la situación que estaba aproximándose y que todos la estábamos viendo venir. Y la solución que hizo el equipo de gobierno fue muy simple. Cogió y puso un dinero encima de la mesa, se les pagó durante unos meses de forma transitoria hasta el mes de diciembre, creo recordar que fue la explicación que se nos dijo. Y nosotros, desde Andalucía por sí, al igual que desde ningún equipo de los que estamos en la oposición, ningún partido dijo ni pío. Al contrario, nosotros eso lo apoyamos firmemente y estamos totalmente de acuerdo en que por parte del ayuntamiento se le ofrezca una solución pronta y definitiva a estos pequeños que tienen que subir todos los días hasta el Instituto de las Cumbres, que por cierto no es la primera vez que se escucha que lo querían recortar, porque ya en legislaturas anteriores también hemos tenido este mismo debate, y por parte de los equipos de gobierno, que no nos voy a poner flores a ninguno de nosotros, por parte de los que estábamos en esos entonces en el equipo de gobierno, pues se negoció con la Junta de Andalucía, esos que ahora están en la parte contraria, y no pasa absolutamente nada. Y éramos dos equipos diferentes, porque había un equipo andalucista que estaba negociando en la Junta de Andalucía con un equipo socialista. Nos pusimos de acuerdo, convencimos a los delegados y no pasó absolutamente nada. ¿Por qué esta situación no viene ahora y por qué esta situación no se da ahora? Ahora es cuando hay que demostrar esa capacidad de diálogo que supuestamente tiene este equipo de gobierno y que supuestamente la señora alcaldesa va haciendo alarde continuamente y diciendo que ella negocia y que ella habla con todo el mundo y con todas las administraciones. En estos momentos en los que están tan feos, ahí es donde hay que echar los arrestos y ahí es donde hay que ponerse las pilas e intentar convencer a quien sea y del color que sea, da exactamente igual. Y parece que ahora pues está en un hábitat que no es el suyo habitual y que por lo tanto pues la única solución que queda es venir aquí a estas ondas, ponerse totalmente indignada, que sí, que es necesario, pero que también hay que ponerse indignado allí con el delegado encima, enfrente, y explicarle los motivos por el cual los ubriqueños necesitamos eso. Dicho eso, nosotros mostramos nuestro total apoyo a los padres. siempre lo hemos hecho así. Y de hecho, vuelvo a insistir, en el anterior pleno que tuvimos, en el que se nos informó de que por parte del ayuntamiento se estaba poniendo un dinero encima de la mesa para solucionarle los problemas a estos ubriqueños que tenían ese problema de forma inminente, pues no dijimos ni pío, al contrario, nuestro apoyo más unánime y sin ningún tipo de fisura. Y quiero recalcar eso, nuestro apoyo más unánime a los padres, porque nosotros estamos para apoyarlos a ellos en lo que ellos tengan a bien. ¿Por qué no estuvimos? Pues por lo que ha dicho Fran anteriormente y después también por otra cuestión importante, ¿no? A nosotros nos llegan las noticias pues prácticamente la noche antes y bueno, pues nos guste más o nos guste menos, nosotros tenemos nuestras profesiones, no estamos liberados por el ayuntamiento para poder estar a plena disposición. Hacemos todo lo que podemos y estamos todas las veces que podemos, pero hay ocasiones en las que de un día para otro pues no podemos alterar nuestras agendas porque tenemos reuniones, tenemos citas, yo tengo juicios, Fran tiene citas con clientes y entonces, pues bueno, nos es absolutamente imposible. En las próximas, las últimas noticias era que el próximo viernes iban a estar nuevamente, pues bueno, pues allí estaremos nosotros también mostrándole nuestro apoyo a los padres y por supuesto que de aquí al viernes también previamente intentaremos ponernos de acuerdo para intentar ponernos en contacto con alguna de los miembros de LAMPA para que, bueno, pues sepan de antemano que vamos a estar allí y que estamos apoyándolos en su total integridad. Vuelvo a lo mismo, esto se soluciona muy simple. Y la solución es la que ha dicho Fran, hay que darle sentido a los órganos de participación ciudadana. El Consejo de Barrio, que era un órgano de participación ciudadana que en la legislatura anterior tuvieron a bien crear y que nos iba a solucionar todos los problemas de nuestra localidad, se ha convertido en un órgano al que va el equipo de gobierno, suelta una rueda de prensa allí, les explica cuáles son sus directrices y no se aporta absolutamente nada por ninguno de los miembros porque no dan pie a que se aporte nada. Pues bueno, pues podemos darle contenido, como estamos hartos de decir, con otras instancias, ¿no? Y ese contenido, pues puede ser que tratemos este asunto y que hablemos de este asunto. Y sobre todo, también ya lanzo otra de las reivindicaciones que venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Vamos a empezar a hablar de presupuesto desde ya. Vamos a empezar a hablar de cuáles son las cosas importantes de cara al próximo presupuesto que en el mes de diciembre tenemos que aprobar. Vamos a ponernos ya de acuerdo y vamos a ver si esta es una prioridad que de forma transitoria o de forma definitiva pues tiene que coger el ayuntamiento e intentar solucionar, porque para eso estamos, para intentar solucionar. Y muchas veces, pues por parte del ayuntamiento se hacen cosas que no son competencia del ayuntamiento estrictamente, y no pasa absolutamente nada, porque, bueno, pues se considera por parte del equipo de gobierno que esté gobernando en ese momento, pues que es una prioridad. Esta tiene que ser una prioridad, esto tiene que ser una solución. No tenemos que esperar a que los críos lo pasen mal con el agua que viene y en estos días con el frío que estamos teniendo y que tengan que subir andando o que tengan que molestar a los padres, que tengan que llegar tarde a sus trabajos o miles de circunstancias que se están dando para una cosa que por parte de un equipo de gobierno y que por parte de una Junta de Andalucía también, porque aquí vamos a ponerlos a todos en el mismo saco, tanto unos como otros. Es lo que decía Fran anteriormente, tanto por arriba como por abajo, todos tenemos que aportar y todos tenemos que intentar solucionar el problema que se le está creando a los ubriqueños. Por lo tanto, pues vamos a ponernos entre todos las pilas, vamos a estar todos en la misma línea y sobre todo, pues vamos a empezar a sentarnos para tratar asuntos importantes como este, que es importantísimo y que hay que darle una pronta solución y sobre todo porque estamos hablando de críos, estamos hablando de menores que tienen que subir todos los días y que tienen un problema ahora mismo encima de la mesa. Bueno, pues se queda ese asunto con el que queríais comenzar vosotros, vuestra intervención dentro de este espacio de política local. Vamos ahora a cambiar totalmente de registro, vamos a hablar sobre movilidad y lo vamos a hacer pues a través de distintas mociones que estáis preparando para presentar a las próximas sesiones plenarias. Mociones sobre aparcamiento, mociones además también relacionadas con los garajes que están en venta del mercado de abastos y bueno, pues información que también queréis ofrecer en torno a lo que es ese periodo de alegaciones en el que se encuentra hasta el 5 de febrero el Plan General de Ordenación Urbanística. Vamos con ello. Pues mira, nosotros venimos trabajando en distintos temas desde que estamos en el tema de la política, ¿no? Y hay cosas que las estamos planteando en forma de mociones y otras pues que las estamos intentando dar a conocer de la mejor manera que podemos para que se vayan poniendo un poco en la opinión pública y vayamos hablando de ellas. Ahí estamos a la expensa todavía de que se nos abra en provisa la posibilidad de hablar del alquiler de viviendas privadas y sociales que teníamos planteado, pero lo dejamos ahí y esperamos que ellos encuentren el momento adecuado para seguir hablando de ese tema. Pero nosotros no dejamos de trabajar y vemos que hay un tema de movilidad importante en el tema de los aparcamientos, que este año va a salir al candelero, nos guste o no nos guste. Parece ser que está habiendo ahí movimientos que nos vienen a los oídos y aún no tenemos los datos suficientes para poder hablarlo con claridad, pero nosotros tenemos que buscar las soluciones a los ubriqueños. Y las soluciones pensamos que a corto plazo, de la misma manera que estamos hablando del otro tema de la cumbre, pues con los aparcamientos hay ya un tema muy grave. Y entonces hemos buscado dos posibilidades a solucionar del tirón, es decir, ya con el tema de los aparcamientos. Una es el tema de los aparcamientos en el edificio del mercado de abasto y otro lo estamos buscando en el entorno del polígono industrial para solucionar el problema que los petaqueros están sufriendo a diario, que hasta cierto punto se la ha enmendado de alguna manera, pero que nosotros pensamos que se debe de seguir avanzando en esos temas. Respecto al edificio del mercado de abasto, pues seguimos pensando lo mismo que pensábamos tanto de esa venta de locales de garaje como de la venta de las viviendas de la barriada 18 de julio. No es lo más adecuado que se haya planteado que un patrimonio municipal se saque a subasta para que nos podamos deshacer de los únicos bienes que tenemos, ¿no? Y entonces ya estamos viendo la experiencia que nos da el que ha salido a subasta. Ahí los garajes, pues los han podido adquirir los pocos que en Ubrique tienen garantía de tener un sueldo fijo y tener la tranquilidad. Yo desde luego sinceramente no podría ahora mismo deshacerme de 15 o 16 mil euros para poder aparcar mi coche ahora mismo porque tengo otros boquetes que tapar en mi día a día, ¿no? Pero hay algunos que han podido comprarlo y al final, pues, ¿qué ocurre? Pues que la mayor parte de los garajes que salieron a venta, pues no se han vendido, ¿no? Nosotros tenemos ahí la empresa Provisa que seguimos queriendo dar contenido. Y también pensamos que los planes de empleo que llegan de la Junta Andalucía, en los cuales hay muchas posibilidades de trabajo, tampoco se trata de decir que aquí tenemos a las personas trabajando hasta que se gaste el dinero y no sabemos ni lo que estamos haciendo porque no teníamos dinero para materiales. No, no, no. Vamos a ver, aquí tú perfectamente hay otros municipios donde cuando les llega los planes de empleo de la Junta, pues si tienen que colocar a cuatro personas en la empresa de Provisa para darle más contenido, pues se da y punto, ¿no? Eso es un tema que se podría plantear. Y nosotros lo que buscamos en el mercado de abasto es que todos los garajes que no se han vendido se puedan poner en circulación para el uso diario de los ubriqueños. No somos técnicos, que de temas de político y de técnico nos gustaría hablar. Nosotros estamos aquí como políticos, ¿vale? Ya hay unos técnicos en el ayuntamiento que cobran su sueldo y a los que dedicamos una dotación presupuestaria y son los que tienen que ajustar un poco las cosas, que los políticos que venimos aquí a plantear las cosas, pues que ya las ajusten un poco más. Yo vería conveniente que si cualquier ubriqueño tiene que venir a la Avenida España a hacer compras a cualquier comercio de Ubrique y se gasta 10 euros en cualquier comercio, pues tenga derecho a tener una hora de aparcamiento gratis en el mercado de abasto, ¿vale? Es decir, eso se solucionaría muy rápidamente porque si allí tenemos 15 o 16 aparcamientos o 20 vacíos, pues esos garajes tendrían que empezar a estar en circulación y que se busque una fórmula gestionada por la empresa Provisa y que permita que tenga esa facilidad el ubriqueño que tenga que acceder a los comercios o al día a día que se genera en la zona más de ensanche del municipio. Por otro lado, tenemos los polígonos industriales, que se convierten en un verdadero problema para los desplazamientos de los petaqueros con los horarios que tienen. Como todavía no se le ha buscado una solución definitiva con ese transporte urbano tan genial que se iba a buscar y ese autobús deslumbrante que nos pusieron el día anterior de las elecciones en las cumbres aparcados, pues yo considero que tenemos que empezar a mirar a espacios a los cuales les damos la espalda, pero que tenemos que empezar a hacerlos nuestros, como pueden ser la vía pecuaria que se encuentra detrás de las naves existentes en el polígono de Cuestecillas de Castro. Es decir, allí justamente por detrás de donde está el lavado de coches, la gasolinera, la nave de Joselito, la nave antigua nave de Ucoma y ahora de Caché, pues tenemos la vía pecuaria Sevilla-Gibraltar. Una vía que empieza en Sevilla, como bien sabe su nombre, y termina en Gibraltar. Que me digan a mí si de Sevilla a Gibraltar no hay ningún sitio habilitado donde haya coches aparcados y lo puedan disfrutar tanto los ciudadanos que estén en el entorno de esa vía pecuaria como los ciudadanos que tengan que pasar con sus animales o con el uso normal que tiene una vía pecuaria. Entonces, queremos hacer una moción que presentemos formalmente no en el próximo pleno, pero a lo mejor esperamos al siguiente, donde ya con un contenido técnico y con un contenido consensuado con las distintas normativas que existen y demás en torno a las vías pecuarias, pues se puedan plantear algún tratamiento forestal de esa vía pecuaria que permita habilitar plataformas muy similares, que vemos ahí una buena hacer del equipo de gobierno en lo que ha hecho, aunque nos parezca un poco forzado de ponernos a aparcar en las glorietas, pero es lo que podemos hacer ahora mismo, ¿no? Y entonces en el entorno del polígono se han habilitado, en torno al MOVE y las glorietas existentes, se han habilitado allí zonas, y algo muy similar nos gustaría hacer en los sitios estos que te estoy comentando, de detrás de las naves aquellas, porque consideramos que hay una zona de esparcimiento y además que podría enriquecer también el interés de, y el desarrollo del esparcimiento de todos los ciudadanos cuando terminan sus horas de trabajo. Y ese es un tema que, ya te digo, tanto en el mercado como en el polígono le queremos dar solución. Y ahí también, en estos temas quería un poco ver y empezar a desligar lo que estamos viendo entre el tema político y el tema técnico, porque seguro que no me van a caer de todo la del mundo con la vía pecuaria, que si el desconocimiento que pueda tener esa persona de que la normativa, que aquellos que pasen las cabras, muy bien, vamos a ver. Allí actualmente ahora mismo hay unos contratistas que echan tierra y que tienen un negocio allí de vender el chino del 1, del 2, la arena fina, la gruesa, es decir, y eso lo estamos viendo todo allí. Es decir, allí se está haciendo una actividad que no es pasar con cabras ni con nada, ¿no? Entonces, también hay que saber que aquí venimos como políticos y nosotros lo que hacemos es propuestas políticas, porque nos estamos viendo de que muchas veces los que ahora mismo le está tocando gobernar y tomar decisiones políticas, pues empiezan siempre a escudarse en unos técnicos que existen detrás de ellos, en los que confían mucho, que parece ser que son los que están, desde el punto de vista técnico, tomando las decisiones políticas. Y entonces, no creo que haya ningún técnico y además, no creo que haya ningún funcionario con su plaza fija y con su vida resuelta en su profesión, que se lo ha currado y ha hecho sus oposiciones, que tenga ganas de tener que asumir responsabilidades políticas que otra persona le esté encomendando. Entonces, nosotros como partido político y conociendo lo que son los técnicos y lo que son los políticos, nos gustaría que a partir de ahora el equipo de gobierno, cuando toma una decisión política, diga que es una decisión política y cuando vea que es una decisión técnica, diga que es una solución técnica. Ejemplo de lo que acabo de decir. Yo estoy viniendo aquí a decir que una persona que se gaste 10 euros en la Avenida España tenga derecho a tener una hora gratis en el aparcamiento. A lo mejor eso es una locura cuando lo estudie el técnico y vea que se tiene que encender la luz, que tiene que entrar de juzgado por la noche y entonces hay que apagarlo a cierta hora, no lo sé. Pero para eso están los técnicos. La decisión política está aquí. Queremos que la gente, a cambio de gastar dinero en la zona de la Avenida España y en los comercios de Ubrique, tenga derecho a tener una estancia gratis en el aparcamiento del mercado. Ahora después los técnicos que nos digan cómo tienen que ser esos precios. Y es más o menos es lo que queríamos dejar claro. Y sobre todo, pues lo que decíamos al principio, ¿no? Se trata de darle contenido a una empresa que la tenemos ahí, que la tenemos prácticamente muerta de risa. Lo hicimos en un primer momento cuando planteábamos el tema del alquiler de vivienda. No han tenido a bien a día de hoy, desde la fecha en la que se presentó, a sentarnos y a tratar este tema. Esperemos pues que en los próximos días se sienten ya de forma definitiva con nosotros y bueno, pues empecemos a perfilar estos temas, porque es un tema que nos parece muy interesante. Y después, con respecto a esto, pues exactamente lo mismo. A través de Provisa también se puede gestionar esto. Y igual que se gestiona pues el mercado de abastos a través de esta empresa, pues nos parece interesante pues que también se aprovechen los aparcamientos que están libres ahora mismo en ese edificio y que podamos utilizarlos entre todos. Que si es una locura, pues que lo digan y no pasa absolutamente nada. Pero nosotros hacemos estas propuestas, planteamos que se estudie, planteamos el intentar solucionar algunos temas, y exactamente igual con respecto a la vía pecuaria, ¿no? No estamos hablando de que vayamos a hacer una losa de hormigón ni absolutamente ninguna propuesta de escalabrar, sino que estamos diciendo que se adecue, que se pongan allí y que se ponga como aparcamiento. No es la primera vez que se plantean estas soluciones y no es el primer pueblo en el que se plantean este tipo de soluciones. Y por lo tanto, pues no estamos diciendo nada descabellado, no estamos diciendo que lo vayamos a arquitranar, no estamos diciendo que se vaya a poner una losa de hormigón, sino que estamos hablando, simple y llanamente, de que se pueda habilitar, al igual que se ha hecho con las zonas aledañas al MOVE, en el que, bueno, pues se le ha dado una solución más o menos transitoria y que está haciendo su avío a día de hoy. Y por lo tanto, pues esa misma solución se puede plantear con respecto a esto que estamos planteando, y sobre todo, pues vamos a tener un sitio habilitado para que los petaqueros, que muchas veces se la ven y se la desean para poder estacionar su vehículo, que de hecho, pues sin irnos más lejos, ayer tuvimos la ocasión de ir al MOVES a un acto al que nos invitaron, que estuvimos allí apoyando a los promotores de la idea que han tenido, que se trata, como ya lo habréis tenido ocasión de verlo, de considerar a la patacabra como patrimonio industrial de Andalucía. Pues bueno, nos parecía interesantísima la idea, estuvimos allí apoyando esta propuesta, y a lo que voy, dimos más de 4 vueltas para intentar buscar el aparcamiento en la zona aquella. Pues entonces, con la solución que nosotros planteamos, que no es costosa, que lo único que hay que hacer es adecuar aquello un poco, pues hubiéramos tenido un espacio más donde poder dejar el coche y después trasladarnos a la nave que sea. Y ese problema que tuvimos de forma puntual ayer, pues lo tienen diariamente los petaqueros y las personas que viven allí en aquella zona, y por lo tanto, pues hay que ir pensando en ofrecerle soluciones a todas estas personas para que puedan seguir con su día a día con la total normalidad que esto requiere. Son soluciones que se plantean, que se ponen encima de la mesa. Y bueno, pues al igual que el equipo de gobierno planteó la solución que se ejecutó en un periodo breve, pues esta solución también se puede plantear de forma inminente y sin muchos costes y sin muchos gastos, ¿no? Y puede contribuir a lo que decíamos al principio, a mejorar la calidad de vida de los petaqueros, que bueno, pues era uno de los objetivos principales que marcábamos desde Andalucía por sí para esta próxima legislatura. Y siguiendo con los temas de movilidad, y ya que estamos en los últimos 2 minutos del programa, pues también nos gustaría hacer referencia a un tema que estamos viendo desde hace varios días, ¿no? Que es el tema del stop. Se ha solicitado una subvención, supuestamente la subvención tiene que estar antes del mes de junio justificado y terminado, y bueno, pues a día de hoy estamos viendo cómo está todo prácticamente manga por hombro, ¿no? Y mi compañero pues también ha estado mirando determinadas cuestiones, que le cedo la palabra para que nos ahonde un poco más en ese tema en el minuto que tenemos ahora mismo por delante. Sobre la plaza Juan Carlos I hemos estudiado el proyecto que se ha puesto encima de la mesa y sinceramente tenemos nuestra reticencia a cierto contenido que hemos estudiado, todo el contenido del proyecto, la planimetría, las mediciones. Sabemos que también se ha sacado a licitación y era el 8 de enero, es decir, ha estado prácticamente, mientras nos hemos estado comiendo el turrón, espero que los contratistas de Ubrique hayan estado pendientes porque había que entregar los papeles el 8 de enero. Yo a los que he podido encontrarme con la calle se lo he comentado por si querían participar en la obra, pero ha estado publicado en la página, no en la página del ayuntamiento, en otra página paralela que hay de contrataciones del Estado, que no hay más remedio que ponerlo allí, porque si no lo pone te echan de político, ¿no? Y entonces pues está allí puesto y allí ha estado puesto mientras nos hemos estado comiendo el turrón. Esperemos que haya alguien entregado la documentación antes del 8 de enero. Y ese proyecto, nosotros en las mediciones que existen vemos falta de ciertos contenidos. También vemos que a lo mejor la solución que se le va a dar a los accesos de la calle Sol, una vez resuelto la circulación que nos preocupa a todos, parece que la calle Sol, a mí sinceramente como técnico no me gusta el acceso que va a tener desde que se haga esa obra, y lo dejamos ahí. Es decir, es un tema que ahí hay unos técnicos externos que han llegado, que han cogido el tema de los contratos menores, han cogido el proyecto por lo máximo que se puede coger un contrato menor, que son los famosos 15.000 euros estos, Y ahí en el tema de los contratos menores, nosotros no lo vamos a decir ahora, pero estamos estudiando de que eso hay que hacerlo un poco mejor y los dineros públicos hay que gestionarlos un poco mejor. Y ya en otros ayuntamientos se está empezando a llamar la atención el tema de los contratos menores y será un tema que empezaremos a mirar en adelante. Pues hay que también ese planteamiento en torno a las posibles obras que se van a llevar a cabo con el derribo de la Plaza Juan Carlos I y ese nuevo vial que se crearía en ese entorno. Asuntos todos estos que habéis abordado dentro del ámbito de la movilidad y temas que queréis destacar también hoy en el espacio de política local. Como decíais, se nos agota el tiempo, son las 12:35 minutos y hasta aquí pues llegamos en el día de hoy. Agradecemos tanto a José Antonio Bautista como a Francisco Gil. Dime, José Antonio. Una cosa por terminar, volver a recordar, insistimos muchísimo, pero volver a recordar que el día 5 de febrero termina el plazo, para presentar alegaciones, que la oficina del PGOU nos han escuchado y han hecho algo que no es lo que nosotros pedíamos, porque nosotros éramos más ambiciosos, pero bueno, ahí está, y que se lleguen por allí, que miren cómo quedan las cosas, que pidan su cita y que si no están conformes con lo que se está haciendo, pues que hagan alegaciones, sean propietarios o no, vamos, porque ahí tenemos derecho todos a opinar y tenemos la obligación también de opinar, y así lo hemos venido defendiendo y vamos a seguir defendiéndolo durante todo este tiempo. Y en estos días, si algún ciudadano con estas propuestas que hacemos nosotros de aparcamiento, de movilidad, pues quiere acercarse por allí a hacer su planteamiento, pues enfrente del Perro Loco la tienen, vamos, la oficina, ¿no? Y ahora es el momento. Pues ahí quedan también esa invitación ciudadana que se formula por parte de Andalucía. Por si lo dicho, José Antonio Bautista y Francisco Gil, gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a ustedes. Gracias.